Los locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Idea y conducción, Roberto Ruiz. Coordinación, edición y producción, Camilo Ruiz. Uno y su obra de teatro, otro con su flauta y su canto, otro poeta, periodista y otro actor y oficinista. La ciudad los ama y que Los locos de Buenos Aires. ¿Cómo les va? Otro miércoles acá en FM La Tribu para acompañarlos hasta las 7 de la tarde. Quiero agradecer a la gente de la radio, a May, a Dayana, a Sole, a Leandro y a Gustavo, que hacen que este programa se ponga en el aire. Y por supuesto acá a Camilo, que me acompaña en este estudio que tenemos en Boedo y que después seguramente entrará y les comentará algunos números, de esos números que ahora quedaron en segundo término, que son los números del coronavirus. Digo esto porque los números de las elecciones son los que se están llevando la atención de todos, ¿no? Por lo que ha pasado el domingo. Así que bueno, les diría que se queden. Hoy en el programa vamos a tener una amplia variedad de opiniones sobre las elecciones del día domingo, de las PASO. Vamos a hacer algunas notas que van a ser hechas con diferente gente, con algún sociólogo. Vamos a hablar también con Eduardo Sartelli, y después también algunas otras notas o audios que tenemos, así cubriendo en lo posible un gran panorama, y con diferentes opiniones, ¿eh? Así que quédense ahí. Bueno, en las elecciones en la ciudad de Buenos Aires concretamente no hubo muchas novedades, por decirlo de alguna forma. Solamente los votos de Milei, que habría que ver de dónde vienen esos votos. Muchos piensan que son los votos antisistema y que mucho joven vota ahí. Es probable. También es probable que una parte sea de gente desencantada con Juntos, o con Vamos Juntos, o con Juntos con el Cambio, que haya decidido salir y no votar ahí. ¿Por qué digo que no hubo muchas novedades en la ciudad? Y tuvimos unas elecciones donde Juntos, que antes era Cambiemos, sacaron un 48,7% de los votos. Dije Juntos, es Juntos por el Cambio. En otros lugares es Juntos. Repartido en tres listas, en la lista que encabezaba María Eugenia Vidal, que es la que sacó más votos, y después sacó una cantidad importante de votos, alrededor del 12%, 13%, vamos a ver cuando se termine de contar todo, el republicano, que ahí va iba este hombre López Murphy, que todos recordemos es un hombre radical, por ahí más conservador, y que en algún momento fue inclusive ministro de Economía de la Rúa. Y después, bueno, había otra lista también, por decirlo de alguna forma, un ala más progresista, donde estaban Rubinstein y como es Luis Brandón, y bueno, que también todos estos formaron esta alianza, que sacó los mismos votos que en las PASO del 2011, como decía recién, y que en esas PASO del 2011 no llevaba a Evolución adentro, porque Lustó no estaba en este agrupamiento. De lo cual quiere decir que ese 13% que sacó Lustó la otra vez no se acopló totalmente a este 48%. O por ahí se acopló, pero de ahí salieron estos votos que fueron a Milei, que creo que es lo más lógico. Así que acá no muchas novedades. Insisto, Milei, la izquierda más o menos en los mismos números. Después vamos a escuchar algo de la izquierda. La izquierda en el 2017 había sacado el 4,4 en las PASO. Todavía ahí no estaba aliada con el MCT. Ahora con el MCT, ya que iban dos listas, sacó un 6,23, pero bueno, habría que ver qué pasa después en las elecciones generales. En el 2017 el 6,8% sacó en las elecciones generales. Así que bueno, podemos decir, Juntos por el Cambio, primera fuerza en la ciudad de Buenos Aires, segunda el Frente de Todos, que sacó el 24 y monedas, más que en el 2017, es decir, casi 4 puntos más que en el 2017. Esto les puede llegar a permitir que el Frente de Todos, que perdió en todo el país por paliza, acá en la ciudad de Buenos Aires sume un legislador más y que no tenga, que no corra ningún riesgo de que no entren 3 diputados, es decir, que entrarían Santoro, entraría Marciota y entraría Carlos Heller. Así que bueno, acá digamos que la ciudad de Buenos Aires es una ciudad que hace rato que le viene diciendo no al Frente de Todos, no a Cristina Fernández de Kirchner, no al kirchnerismo, no al peronismo, y en esta elección fue exactamente igual. Lo diferente en esta elección, o muy parecido, digamos, lo diferente en esta elección fue en el resto del país, en donde hemos visto que han tenido palizas hasta en lugares donde pisan fuerte con el clientelismo, como en La Matanza, que si bien ganaron, pero esta vez en vez de por 20 puntos de diferencia, ganaron por solamente 8 puntos. Así que bueno, vamos a tratar después en todas las conversaciones que tengamos ahora, que en las notas, que ver cómo se llega a estas elecciones y a esta derrota total del Frente de Todos. Teniendo en cuenta algo que es claro, una campaña sin propuestas, ahí no hay ninguna duda, y una campaña en contra de, es decir, se hizo campaña en contra de. La gente del Frente de Todos decía, votemos en contra de Macri, así escuché a cantidad de gente que lo decía, dirigentes, porque para que no vuelva el neoliberalismo, la derecha, etcétera, etcétera, etcétera, todo lo que ya sabemos. Y la culpa de que hoy estamos mal es toda culpa de Macri, en esos 4 años destruyó todo el país, hizo todo el desastre que hizo, bueno, cosa que todos sabemos que no es cierto, pero no totalmente así, que fue un gobierno desastroso los últimos 2 años de Macri, no me cabe ninguna duda, pero no que haya sido el responsable de esta debacle que hay ahora en todos los niveles, socioeconómicos, morales, en los niveles que se les ocurra. Pero bueno, eso decía el Frente de Todos. El voto tiene que ser en contra de. ¿Y qué decía Juntos con el Cambio? Votemos en contra de Cristina Fernández y de Alberto, que nos llevan a Venezuela, que crece todos los días la pobreza, cosa que es cierto, hay más pobreza hoy que la que dejó Macri, eso no cabe ninguna duda, que están los trabajadores, no hay trabajo, falta trabajo, cosa que también es cierto, no hay expectativas de un país mejor, cosa que también es cierto, y también entonces el voto era en contra. Lo ausente de estas elecciones es lo que está ausente desde hace mucho tiempo. Es decir, alguien, algún sector político que empiece a pensar cómo reconstruir este país. No reconstruirlo desde el discurso como hace Alberto Fernández, ¿no? Reconstrucción nacional y todas esas cosas que son pavadas porque no reconstruye nada, ni hace absolutamente nada para reconstruir absolutamente nada, sino realmente algunos que estén pensando en un país que merezca ser vivido, ¿no? Y bueno, eso es lo que faltó en estas elecciones, que va a faltar también el 14 de noviembre en las generales. Así que bueno, con este panorama, yo les propongo que escuchemos ahora algún tema y después les vamos a empezar a pasar algunos audios y a hacer algunas notas con gente que para poder quizá entender un poquito mejor lo que pasó este domingo. Vamos a escuchar a Man Ray. ¿Por qué Man Ray? Bueno, Man Ray es el grupo de Hilda Lizarazu que allá por el año 91 grababa este tema. ¿Y por qué? Ustedes saben por qué hablo del 91, porque hace 30 años nosotros estábamos con este programa y queremos revivir un poco la música que se escuchaba en esa época. Vamos con Man Ray. Está mareada, su cuerpo quiere descansar. Es madrugada, sola en las calles, con su vestido azul francés. No siente nada. Son a los bares, Los Locos de Buenos Aires. Una forma diferente de perder la razón. Bueno, acá me hacía acordar Camilo que no dije cómo se llamaba el tema de Man Ray. Sola en los bares. Se habrán dado cuenta por la letra, pero bueno. Gracias, Camilo. Bueno, vamos a empezar a algunas opiniones que tenemos grabadas. Y después ya le damos, hacemos algunas otras notas. Vamos a escuchar qué decía Gabriel Solano en la conferencia de prensa que daban después del resultado, cuando recién aparecía el resultado de las elecciones. Por eso digo que era cuando recién aparecía, porque por ahí la gran euforia que tenían tenía que ver con que todavía no sabían o no tenían números concretos. Pero bueno, escuchemos a Gabriel Solano. Todo el mundo pensaba que iba a haber una elección muy importante de la derecha y nadie tenía en cuenta la izquierda. Y hoy podemos asegurar, sin la menor duda, que la izquierda acaba de ser la gran sorpresa electoral de este día. La gran sorpresa. Lo decía recién Nico, la elección en la capital federal, en la ciudad de Buenos Aires, arriba del 6%, la tercera fuerza en la provincia de Buenos Aires, el 8% en Chubut, el 20% en Jujuy, el 8% en Santa Cruz, el 5% en Misiones, 5% en La Pampa. Es decir, en cada provincia el Frente de Izquierda está haciendo las mejores elecciones de su fundación en el año 2011. Es un hecho muy significativo que lo queremos destacar. Y queremos mostrar que esto se da en un momento de una gran crisis. No teníamos en claro los resultados electorales, acabamos de ver recién. Así que solamente para ensayar un primer análisis. El gran derrotado acá es el gobierno. Y es lógico que sea así. Porque quien tenía el mandato supuesto de dejar atrás el ajuste macrista, vino a aplicar un fuerte ajuste contra el pueblo trabajador. Y ese pueblo trabajador sabe que el Frente de Izquierda enfrenta el ajuste de Macri, de Alberto Fernández y de quien sea. Porque el Frente de Izquierda es independiente y solo defiende a los trabajadores. Termino con lo siguiente. Un dato importante para nosotros, y nos decían recién muchos medios de prensa cuando nos entrevistaban, era que una parte importante de la población no quiso ir a votar. Por bronca. Nosotros vamos a dialogar con ese sector. Porque la bronca que tiene por este ajuste es el que tenemos nosotros. Y le vamos a hacer esfuerzo, y en eso nos comprometemos todos, a mostrar esa parte tan considerable de la población que no fue a votar, que el Frente de Izquierda tiene un programa, tiene una alternativa, tiene una trayectoria y puede ser el canal para ese repudio, y no solamente el canal para ese repudio, sino mostrar una salida para que gobiernen los trabajadores y terminar con estas ofensivas capitalistas. ¿Qué dice Solano que fueron la gran sorpresa? Yo la verdad no creo, lo dije al comienzo, no creo que hayan sido sorpresa, están en esos márgenes que, bueno, si repiten la elección, este 6-23 se traslada y ponen un poco más, pueden llegar a 7 puntos por ahí en la ciudad de Buenos Aires, sería una muy buena elección. En el 2011, 6-80 sacaron. Acá hay un tema. Con lo que hoy tienen, pierden un legislador, porque tienen que renovar 3. Con los 110.000 votos más o menos que hoy tienen, no llegan a 3 legisladores. Renovarían 2 solos. Así que bueno. Pero bueno, también dice que son las mejores elecciones desde el 2011. Ya digo, para mí son muy parecidas a otras. Pero bueno. Después cada uno hará los números, verá los números y ahí se sabrá concretamente. Y más se va a saber cuando estén las generales. Y bueno, dice que es los únicos que están en contra del ajuste de Macri, también el ajuste de Alberto Fernández, y que ellos son un programa alternativo. Y que van a hablar con la gente que no fue a votar, con la gente que tuvo bronca, que digámoslo de paso, en la ciudad de Buenos Aires normalmente vota el 74-75%. En los últimos años, en el 2017 votó el 75% y ahora votó el 70%. Así que habría ahí 5 puntos, unos 100.000 votos. Es decir que hay unos 150.000 votos. Si va más gente a votar, más los 47, que serían alrededor de 100.000, más los 47.000 de todos aquellos que quedaron afuera, que no sacaron el 1,5, que se podrían repartir en el resto de las fuerzas y que por ahí algunos son de izquierda y van al frente de izquierda. Así que bueno, ahora vamos a escuchar a Horacio Rodríguez Larreta, que hace un resumen rápidamente de por qué pasó lo que pasó, por qué ganaron el domingo Juntos por el Cambio. Escuchémoslo. Gracias a la unidad es que nos presentamos unidos a lo largo de todo el país y que hoy podemos decir que ayer la oposición obtuvo un voto de confianza de la gente básicamente por esta unidad que la tenemos hoy, que por supuesto la trabajamos a partir de usar el mecanismo de elección de candidatos de la PASO. Nosotros no elegimos los candidatos a dedo. En 17 provincias hubo PASO y eso nos ayudó a tener distintas expresiones dentro de nuestro propio espacio que consolidaron esa unidad. Los únicos que podemos frenar las iniciativas del kirchnerismo, los únicos que podemos decirles basta, somos nosotros, por la cantidad de diputados que tenemos e incluso por la perspectiva de aumentar los senadores. Nuestra intención, por supuesto, es seguir promoviendo nuestro mensaje, nuestras propuestas, buscar más adhesiones todavía, como corresponde. Como dije antes, ¿no? Esto es válido tanto para la ciudad como para la provincia. Es muy importante para aquellos que quieren ponerle un basta al gobierno nacional que tengamos una oposición unificada. Esa es la clave. Esa oposición unificada es la que permitió frenar hasta ahora muchas de esas iniciativas. Esa oposición unificada es la que nos permitiría terminar con el quórum automático en el Senado, ¿no? Eso obviamente en las provincias donde se vota senadores. Así que vamos a trabajar y ese es nuestro mensaje. A decir verdad, primero agregar una cosa, ¿no? Ya lo dije al comienzo. Los votos que sacaron son los mismos que sacaron en el 2017, el 48%. Y ahí no estaban aliados con Evolución. Así que habría que ver, porque evidentemente algunos votos se le fueron para otro lado. Pero por otro lado dice que esto tiene que ver con la unidad, que fueron en 17 provincias a internas, que ellos no ponen los candidatos a dedo, sino que los ponen para que la gente los elija, y que bueno, que van a tratar de tener una oposición unificada y cada vez van a conseguir más adhesiones para ver si pueden ser hasta una alternativa en el Senado. Es decir, Rodríguez Larreta ya lo que va presentando es que seguramente va a ser el candidato a presidente. Y recordemos que sí, que hay que él es un ganador en estas elecciones, porque por más que en la ciudad de Buenos Aires haya sacado los mismos votos, hizo unos enroques que todos decían, ¿y esto qué hace? Trajo a María Eugenia Vidal de la provincia, la trajo a la capital, lo cual muchos dicen que eso hizo que perdieran algunos votos. Llevó a Santilli a la provincia de Buenos Aires, su vicejefe, y hizo una muy buena elección. Y aparte fueron a una interna con Manes, que también hizo una buena elección y que Manes es parte del radicalismo. Así que, es decir, tiene una base bastante importante y con territorialidad, porque eso es lo que le aporta el radicalismo, que le podría servir para su proyecto en el año 2023. Bueno, vamos a un corte publicitario y después vamos a escuchar, ya tenemos arreglado, vamos a hablar primero con Diego Raus, que es sociólogo, para que haga un análisis y después ya también, si no nos falla lo que tenemos previsto, después vamos a hablar también con Eduardo Sartelli, para que cada uno dé su mirada y también vamos a pasar a alguna otra mirada que tenemos grabada. Hay gente que con solo decir una palabra enciende la ilusión y los rosales. Los locos de Buenos Aires. estamos comunicados con Diego Raus, licenciado en Sociología, director de la Licenciatura en Ciencias Políticas y Gobierno de la Universidad Nacional de Lanús y profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales de la UBA. Vamos a tratar de ver cómo se puede dar un análisis sociológico en esto que ha pasado el domingo, es decir, las elecciones. ¿Cómo te va, Diego? ¿Cómo estás? ¿Qué tal? ¿Cómo andan? ¿Qué dicen? ¿Qué tal? Bueno, muchas gracias por atendernos, ¿eh? No, por favor, por favor. Bueno, se han escuchado diferentes análisis, ¿no? Es decir, muchos dicen que lo que pasó fue y esta derrota del oficialismo, del Frente de Todos, es que solamente por el problema socioeconómico. Otros dicen que se ha agregado a esto el manejo de la cuarentena. Bueno, hay diferentes apreciaciones, pero la única realidad es que ha sido derrotado el gobierno nacional y que lamentablemente fue derrotado por los mismos que habían sido derrotados hace 2 años, algo que parecería que en la Argentina no se vota a favor de nada, sino que se vota en contra de algo. Quería saber cuál es tu análisis sobre esto, Diego. Por empezar, creo que tendríamos que entender que las elecciones observan a veces una doble dinámica, ¿no? La dinámica tradicional es que hay elecciones presidenciales de medio término, paso, donde, bueno, uno gana y otros pierden, ¿sí? Y entonces nada se modifica demasiado, unos ganan, otros pierden, etcétera. Pero hay otra dinámica en las elecciones, es cuando se produce estos, entre comillas, resultados inesperados, ¿no? Muy abruptos, ¿no? Sí. Pensemos, por ejemplo, en el 2015, que en las PASO Scioli le sacó a Macri como 11 puntos, en la primera vuelta se achicó la diferencia a 3 puntos y en la segunda vuelta ganó Macri. Uh-huh. Esa es una elección con un resultado sorpresivo, ¿no? La de ayer también fue una elección con un resultado sorpresivo, sobre todo porque la magnitud de la derrota del oficialismo, ¿no? Entonces, yo creo que en ese tipo de elecciones donde hay resultados sorpresivos hay que ir un poquito más en profundidad, ¿no? El análisis. No quedarse con la superficie, pasó esto, aquellos hicieron esto, está mal por la economía, lo cual todo eso es cierto, pero ante tal resultado sorpresivo hay que ir un poquito más al fondo, me parece, ¿no? Cuando decimos hay que ir un poquito más al fondo, ¿de qué estamos hablando, Diego? Por empezar, yo creo, el otro día, bueno, ayer hablaba con otra emisora, esta cuestión. Primero el tema de la pandemia, ¿sí? Se ha tratado la pandemia y se la siguió tratando en esta elección como el año pasado, al principio, los primeros meses. Es decir, una cosa, una cuestión médica, ¿no? Hay un virus, una enfermedad y hay que tener vacunas, ¿sí? Entonces, pandemia es enfermedad y vacunas, ¿sí? Y esta elección se siguió tratando así. Y yo lo que creo, por eso digo a un nivel un poquito más sociológico, es que ya hace tiempo que en este país, en el mundo en realidad, pero bueno, hablamos de acá, la pandemia ya no es solamente un tema de enfermedad y vacuna, es un tema de estado de ánimo. Es un tema de gente que la pasa mal, gente que pierde el laburo, gente que changuea, gente que no puede viajar, gente que está aburrida, gente vieja que se quedó en la casa y se deterioró mucho. Se transformó en un estado de ánimo de la sociedad, ¿sí? Es mucho más que... Y se siguió tratando como un tema de vacunas. Si se vacuna, la gente va a estar más contenta. La gente quiere las vacunas. Pero ya hay un estado de ánimo social que evidentemente cambió el humor, ¿no? Y a lo mejor algo de eso influye también en la elección de ayer, ¿no? Por el otro lado, y yendo en temas de profundidad, un poquito más en profundidad, hay una cosa que se dice mucho, pero hay que entenderla en toda su dimensión, ¿no? Una sociedad con 40% de población abajo de la línea de pobreza, un porcentaje que entre el 30 y 40 está hace más de, por lo menos 7, 8, 9 años, es una sociedad que ya no resiste más, ¿no? Hay una sociedad empobrecida de tal manera, es genera ya un clima, ¿no? De cansancio, de hartazgo social muy importante, ¿no? Uh-huh. Y si tenés 2 minutos, creo que hay otro factor acá fundamental. Sí, sí, por favor, sí. Que es, bueno, lo que últimamente se analiza mucho en la política, ¿no? Esta cuestión, no novedosa, pero que tomó mucho vuelo en los últimos tiempos, acerca de lo que se llama las coaliciones de gobierno, ¿no? Bueno, en este mundo de disolución un poco de los partidos políticos, las viejas identidades, bueno, una forma de presentarse a elecciones fue este armado de las llamadas coaliciones de gobierno, ¿no? Es decir, dos o tres partidos, o dos o tres líneas internas de un partido, o partidos y algún movimiento social, se juntan para una elección, forman una coalición, suman y ganan las elecciones. Lo que se ha analizado mucho últimamente es que esta cuestión de las coaliciones de gobierno generan en general un efecto que uno lo puede simplificar así. Las coaliciones de gobierno sirven para ganar elecciones, pero son dificultosas para después gobernar, porque después en el gobierno, 4, 5, 6 años, los diferentes grupos que forman la coalición, bueno, empiezan a tensionarse entre sí, a demandarse cosas, etcétera, ¿no? Entonces, eso ya es un problema. Y en la Argentina ese problema se profundizó. ¿Por qué? Porque lo que se armó acá en el 2019 no fue una coalición de gobierno, fue una coalición de poder, de repartirse el poder, El kirchnerismo y Cristina Kirchner entendían que solos no llegaban y entonces compartieron con Alberto Fernández y lo que podía representar la fórmula. Pero no es una coalición, Alberto no era un partido ni un movimiento, trataron de juntar votos por lo que Alberto representaba. Entonces, un reparto del poder. Y repartir una coalición de gobierno, gobernar con una coalición, es decir, con un acuerdo, una alianza entre partidos, es difícil. Habiendo repartido el poder, yo creo que es mucho más difícil. Y en todo caso, para mi entender, esto afectó también la elección de ayer, ¿no? Este reparto del poder hace rato, incluso no hace falta más que ver los medios, que están tensando permanentemente al gobierno, ¿no? Sobre todo en el último tiempo, ¿no? Tensan, y bueno, con un gobierno dividido en términos de quién tiene el poder, bueno, a lo mejor es parte también de este resultado electoral, ¿no? Claro, aparte lo que vos decís se refleja mucho ahora en echarse las culpas, ¿no? Nadie quiere asumir que la derrota es culpa de él o de ella y la realidad que es culpa de todos, ¿no? Porque es culpa de la coalición. Y por supuesto, digamos, a ver, el gobierno, obviamente, es el presidente, su equipo, no puede desentenderse, tiene el manejo de la política económica, de otros resortes de la estructura de gobierno, no puede desentenderse. Pero el kirchnerismo tampoco puede desentenderse. Y no lo digo desde una de reflexión abstracta. Pensemos que la provincia de Buenos Aires la armó el kirchnerismo, la armó el Máximo Kirchner, con listas únicas, cerradas, negociadas o impuestas, y perdieron el único lugar que se pensaba que se podía ganar. En Chico, o Santa Cruz, ni hablar Santa Cruz, ¿no? En Chico, fíjate que hay intendencias, la intendencia de Quilmes la perdió y ese es Mayra Mendoza, kirchnerista. En La Matanza, que siempre se ganaba por 20, 30 puntos, el peronismo se ganó por 8 puntos. Entonces, no, el kirchnerismo, si bien no tampoco puede desentenderse de esta derrota, ¿no? Es claro los números. Vos recién decías algo muy interesante con el tema este de las coaliciones que, claro, se juntan todos en contra de... Pero también la campaña electoral se hizo un poco así, ¿no? Es decir, uno escuchaba a los referentes del Frente de Todos que decían, no, hay que sacar muchos votos, hay que ganar para que no vuelva Macri. Mientras que del otro lado decían, bueno, hay que sacar los suficientes votos para que este gobierno cambie el rumbo o que en 2 años con las elecciones se vaya. Ahora, es un país sin futuro, un país que hoy vota a la gente a alguien que hace 2 años esa misma gente, parte de esa gente, votaba en contra por la situación económica. Y hace 2 años pasó lo mismo, la gente votó al gobierno que se había ido en el 2015 también por la situación económica y lo habían votado en contra. ¿Puede sostenerse esto o en algún momento se termina, empieza a haber propuesta? ¿Cómo lo ves esto? Y bueno, por eso yo decía al principio de que parece un dato simple, pero tiene una profundidad, una dimensión importante, esto de que una sociedad que vive bien empobrecida y en crisis hace muchos años, en algún momento empieza, digamos, a tener este tipo de conducta, ¿no? Por ejemplo, sacó al kirchnerismo en 2015, sacó al macrismo en 2019, ahora aparentemente hay un viraje de nuevo, ¿sí? Pero también hay un par de datos importantes, digo dos cosas. El primero es que acá hubo una novedad en Juntos por el Cambio, etcétera, que fue la elección del radicalismo, ¿eh? Sobre todo en la provincia de Buenos Aires con Manes, ¿eh? Ese es un dato a tener muy muy en cuenta, ¿sí? Porque no es que solamente la gente votó acá Juntos con el Cambio para oponerse al gobierno, etcétera. Acá se resucitó el radicalismo, la votación de Manes en Córdoba, en Santa Fe, con candidatos en Mendoza, con candidatos radicales, es muy importante, es un dato a tener en cuenta. ¿Por qué? Porque el radicalismo tiene estructura territorial, que juntos pues que el PRO de Macri no, o Rodríguez Larreta no, ¿sí? Y por el otro lado, el radicalismo tiene 120 años de historia, ¿no? Entonces, resucitar un movimiento político así es un dato muy a tener en cuenta, ¿sí? Y por el otro lado, respecto a lo que decías, es cierto, la gente está cansada, la gente está en crisis, se vota, va, viene, pero digo, por lo menos agradezcamos que toda esa bronca no produzca por lo menos algo similar a un Bolsonaro, ¿no? Que es posible. Claro. Es posible, cuando la gente se harta, produce un líder emergente que puede ser un mono con navaja, ¿no? Por lo menos hasta ahora en este país no ha pasado eso, ¿no? Claro. Yendo a esto que decís, Diego, acá en la ciudad de Buenos Aires, bueno, hubo este fenómeno que vos escribiste sobre eso y ya en otro reportaje algo dijiste, este fenómeno Milei. ¿Vos pensás que esto queda encapsulado en la ciudad de Buenos Aires o que tiene alguna perspectiva esta ultraderecha, porque hay que decir lo que es Milei, ¿no? Una ultraderecha que aparte es anacrónica porque viene con propuestas que nos hacen acordar a otros tiempos. Pero ¿vos pensás que queda encapsulado acá en la ciudad de Buenos Aires o que puede ampliarse en el resto del país en algún momento? Mira, yo creo que hay que estudiarlo porque yo te diría que es más que no es tanto una derecha anacrónica, sino también es una derecha nueva, ¿no? Que está en muchos lados, está en Europa, es la derecha en grande que llevó a Trump en algún momento a la presidencia, ¿no? Es una derecha libertaria que tiene condimentos de la vieja derecha muy liberal, ¿no? Hay que sacar el Banco Central, etcétera. Y por el otro lado, elementos disruptivos, ¿no? Hasta violentos, ¿no? Y le dice, los vamos a sacar una patada en el culo, sí. Como Trump dijo, no, desconocemos las elecciones, invadimos el Capitolio, ¿no? Entonces tiene elementos nuevos. Ahora, yo creo, y uno en esto es como el fútbol, ¿no? Hasta que no se juega el partido, creo que no tiene crecimiento, ¿no? La tradición política, la cultura política argentina hace que, al revés de Brasil, no ni mejor ni peor, simplemente dos formas diferentes, estas derechas no tengan demasiado vuelo, ¿no? Obviamente, en un momento recogen el descontento, la bronca. Fíjate que la gran votación a Milei, como a sus actos, es de sectores juveniles, ¿no? Y bueno, son los jóvenes los primeros que, solamente por ser joven, cuando están con bronca, disparan para cualquier lado, por ahí sin reflexionarlo mucho. Le dieron el voto a Milei, que para ellos... Pero... pensando la historia política argentina y la forma en que se mueve esta sociedad en términos políticos, yo creo que no tendría más desarrollo que ser simplemente un catalizador de la bronca, ¿no? Por los números que uno ve y compara con las PASO del 2017 acá en la ciudad de Buenos Aires, uno podría decir que esos votos se los sacaron a Juntos por el Cambio, ¿no? Porque Juntos por el Cambio sacó los mismos votos en la PASO del 2017, con la diferencia que Evolución, que era el radicalismo, una gran parte del radicalismo, iba por fuera. Y bueno, así que hay una diferencia de votos que aparentemente ahora serían habrían ido de Juntos por el Cambio a Milei, ¿no? Mira, yo creo que no tan así. Esto habría que estudiarlo después con los cortes de voto, así, pero pensá que del 2017 hasta ahora, 2021, cuatro años, en el padrón se deben haber inscrito no sé, por decir algo, 1 millón de jóvenes, ¿eh? Y el voto a Milei es de jóvenes sobre todo, ¿eh? Entonces, muy posiblemente gran parte del voto a Milei sea gente que no votó en el 2017. Es decir, esto de pensar simplemente un trasvasamiento numérico de Juntos por el Cambio a Milei haciendo los números, por ahí es un error, ¿no? Yo creo que hay un componente de voto joven y que es voto nuevo. A lo mejor votó en el 2019, ¿eh? Pero gran parte del voto a Milei yo creo que es voto nuevo. Gente que muy joven, ¿no? Entonces, Juntos por el Cambio, ¿no lo favorecería por ahí que la gente, digamos, de más derecha, de ultraderecha que estaban junto por el cambio, que se vaya con Milei y que deje, porque Juntos por el Cambio ha tenido, hoy tiene sectores que en por lo menos en los enunciados son progresistas, como el GEN con Abrevalla, como el socialismo con Cortina, como la propia evolución, algunos radicales de centro izquierda, como la gente de Brandoni. ¿No te parece que por ahí podría ser una coalición que acá en la ciudad de Buenos Aires con más perspectiva de ganar un electorado que tire más a la centro izquierda? Sí, yo creo que más que favorecerlo o no favorecerlo, no puede disponer de ese electorado. Yo creo que ese electorado, acordémonos que en 2019 también toda esta línea que recién aparecía con Expert y compañía Gómez Centurión se le abrió también a Juntos por el Cambio, ¿no? Claro. Juntos por el Cambio va a un espectro mucho más amplio, donde las líneas muy definidas, en este caso derecha, no, en algún momento no entran, se tienen que ir, ¿no? Yo creo que, vuelvo a reiterar, el capital de Juntos por el Cambio ahora, si sigue esto en noviembre y en el 2023, va a ser, por eso esto no le preocupa, estos fenómenos como Milei, etcétera. El capital político Juntos con el Cambio nuevo va a ser el crecimiento del radicalismo, ¿sí? Yo creo que si esa coalición no se rompe y el radicalismo sigue jugando adentro, aunque obviamente va a querer pedir lugares mucho más relevantes, ese va a ser el gran aporte, el gran capital político de Juntos por el Cambio, ¿no? Diego, bueno, desde ya te agradezco por esta comunicación, ¿eh? Fuiste muy amable, y bueno, nos seguiremos encontrando por este micrófono. Bueno, muchas gracias a ustedes. Chao, hasta luego. Un abrazo grande. Hasta luego, hasta luego. Hablábamos con Diego Raus, sociólogo, director de la licenciatura en Ciencia Política y Gobierno de la Universidad Nacional de la UNUS, profesor titular de la Facultad de Ciencias Sociales. Agregó algunos elementos que realmente son bastante interesantes. Hablaban siempre de dinero y planeaban asaltar un banco. Y al llegar otro febrero soñaban con fugarse en un barco. Y año tras año se van yendo así, creyendo que la vida era un velero. Sueño tras sueño quedaban allí, crucificados en un sumidero. Uno se hizo maricón, otro se hizo marino mercante. En la revolución, mientras su hermano es un traficante. De calle en calle los muchachos van buscando hembras para el levante. Lunes tras lunes se repite igual, a esta vida no hay quien la aguante. Dicen que quieren rogar, quien sueña con Washington y hay quien anda con la cara de perro. En este barrio también está el que se caga en todo y es de Nueva York. No adora el dólar y claro lo ve, ese norte no es la solución. Hablaban siempre de dinero y planeaban banco, llegar otro febrero, soñaban con fugarse en un barco. ¿Quién se quedó? Critica al que se fue, y todo el mundo sabe lo que pasa. No sé si yo me quedo, si me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. No sé si yo me quedo, si me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. No sé si yo me quedo, si me iré, ya me cansé de mi barrio y mi casa. Los Locos de Buenos Aires, una forma diferente de perder la razón. Bueno, siguiendo con esto de escuchar todas las voces, las más polémicas, las menos polémicas, todas, ahora vamos a escuchar un audio que nos mandó Gabriel Fernández. Gabriel Fernández es periodista, hoy trabaja en la señal Medios, en Radio Gráfica. Nosotros trabajamos con él durante 13 años, así que no quería dejar de tener una opinión de alguien que aparte es peronista, milita de siempre en el peronismo e inclusive ha trabajado en la Secretaría de los Derechos Humanos en la época de Kirchner y ha sido también en la época de Cristina Fernández gerente de Telam. Así que es un periodista muy identificado con el gobierno que hace este análisis sobre esta estrepitosa derrota, como la podríamos llamar. Lo escuchamos. Acá tratando de desbrozar por lo menos algunos elementos esenciales de lo sucedido en las elecciones primarias abiertas, simultáneas y obligatorias. En principio, arrancamos desde bien atrás. 2009. La derrota de Néstor Kirchner en beneficio de Francisco de Narváez no llevó a Cristina Fernández de Kirchner a orientar su agenda en la dirección marcada por el opositor triunfante. Esto derivó en una victoria nacional muy potente como la del 2011. Este fin de semana, después de los comicios, domingo por la noche, Alberto Fernández se comprometió a escuchar el mensaje surgido de las elecciones. Atenti con la decodificación de ese mensaje. Atenti con qué mensaje se escucha. Necesitamos seguir aquel ejemplo, apretar el acelerador y resolver a fondo los temas económicos sociales. Si, debido al resultado, escuchamos las iniciativas de los triunfadores en paso, Juntos por el Cambio, el hundimiento será inevitable. Tantos compañeros nos preguntan por estas horas cuál es la clave y hay mucho debate cruzado abajo en el frente de todos. Esto evidencia que era necesario ese debate, que las internas del Partido Justicialista no tenían que haber sido anuladas en beneficio de una sola nómina y que aquellos que se presentaron a las internas a través de las PASO con posterioridad tendrían que haber tenido presencia. ¿Qué sucede? Hay varios factores, pero el punto para entender es este. Juntos por el Cambio no acrecentó su caudal. En líneas generales y con excepciones lo sostuvo. Por eso el embate contra los derechos laborales no implicó una derechización del electorado, sino una ratificación de la tendencia previa en esa propia zona política. El tema de las indemnizaciones era parecido para ese electorado al intento de recorte de derechos que se presentó durante la gestión macrista. El Frente de Todos sí redujo su volumen de votos. Eso se observó en casi todos los distritos y muy especialmente dentro de ellos, entre las franjas medias y bajas. Ahí está el famoso mensaje, emitido por espacios peronistas. El amarillo del mapa puede llamar a engaño, puede dar impresión de crecimiento. No es así. Los dos grandes bloques, Nación Antinación, persisten, solo que el primero no encontró un cauce adecuado. Hubo mucho voto en blanco, mucho ausentismo, mucha anulación y mucha dispersión. El otro sí, encontró donde focalizarse para generar una nueva instancia antiperonista reciclada. Aunque hay elementos confluyentes, es preciso aclarar que el impacto sufrido el domingo no es multicausal, es económico-social. Por eso una lectura confusa de los resultados puede derivar en conclusiones lamentables. Volvemos al comienzo. No hay que retroceder, es necesario avanzar con mucha más energía. Bueno, ahí Gabriel dice algunas cosas que son para tener en cuenta, sobre todo para los que gobiernan, ¿no? En este caso, porque él se mete en la interna del peronismo. Dice algunas cosas que yo no estoy de acuerdo, que muchos no están de acuerdo, pero que bueno, las cosas son como uno las ve y desde la óptica que las ve. Él dice que no es multicausal, que esta derrota no es multicausal, que es solamente el problema económico-social, que no hay que retroceder, dice. El voto es un voto de las franjas medias y bajas, yo en eso coincido, el voto en contra, que en realidad el Juntos por el Cambio sacó más o menos los mismos votos que en las últimas elecciones. Los que cayeron fueron ellos, los peronistas, y que mucha gente que los había votado a ellos se fue y votó en blanco o directamente no fue a votar. Y habla, entre otras cosas, de que se tendrían que haber hecho internas, ¿no? Él dice que se tendrían que haber hecho internas. Así que bueno, otra elección para que ustedes puedan tener, bueno, una buena gama de opiniones que les sirva para hacer un análisis más profundo. Después del corte que viene ahora, vamos a charlar con Eduardo Sartelli. Seguramente tendrá alguna mirada diferente a las que escuchamos hasta ahora. Hay gente que con solo abrir la boca llega hasta todos los límites del alma. Alimenta una flor, inventa sueños, hace cantar el vino en las tinajas y se queda después como si nada. Los locos de Buenos Aires. Eduardo Sartelli es doctor en historia, docente universitario de la Universidad de Buenos Aires y de La Plata, director del Centro de Estudios en Investigaciones en Ciencias Sociales. Lo tenemos en línea y con él queremos hablar también sobre lo que pasó en estas elecciones del día domingo. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? Buen día, ¿cómo andan? ¿Qué tal? Muchas gracias por atendernos, No, por favor, gracias por llamar. Bueno, Eduardo, ¿vos pensás como piensa mucha gente del gobierno y gente del Frente de Todos, que el único tema que se plebiscitó fue el tema económico-social, o crees que hubo otras causas que hicieron que, bueno, que nuevamente el mapa de la Argentina se vistiera de amarillo? Mira, yo creo que si vos haces una evaluación del conjunto de la elección, yo te diría que el problema principal no es el problema económico, aunque es evidente que el problema económico es el gatillo que dispara todo. Uh-huh. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a lo siguiente. Es difícil entender una elección en la cual hace 2 años pasó algo, hace 4 pasó otra cosa, uh-huh, hace 6 otra. Y si vos venís siguiendo la secuencia, desde el famoso 54% de Cristina, en adelante, ¿qué has visto? 54% de Cristina, Massa, en el 2013, le impide la reelección indefinida, o como se llamaba en ese momento, el proyecto Cristina Eterna. Uh-huh. 2015, gana Macri. 2017, ¿cómo se llamaba? 2015 gana Macri, 2017, Massazo amarillo. 2019, el amarillo desaparece y Alberto gana sin necesidad de ir a una segunda vuelta, o sea, ganan las PASO. Uh-huh. O sea, gana dos elecciones antes. Dos años después, y ni siquiera dos años después, hay que recordar que hasta, ponele, julio del año pasado, Alberto era uno de los presidentes con mejor imagen positiva de la historia argentina. Uh-huh. Recordemos que en cuanto empieza el tema de la pandemia, todo el mundo se alinea con él y efectivamente él aparece como el patrón de la política argentina, el padre que nos cuida. Uh-huh. O sea, en menos de un año y monedas, si vos querés, vamos del presidente con mayor autoridad moral, si vos querés, espiritual sobre la política argentina, al presidente de la mayor debacle histórica del peronismo. Porque esta debacle es peor que la del mazazo amarillo del 2017. El mazazo amarillo del 2017 te pintó la Argentina de la bandera de Boca. Arriba celeste, abajo celeste, en medio amarilla. ¿Sí? Hoy es, había un meme por ahí dando vuelta, es la bandera de Boca, pero la que cuando Boca tiene que usar la alternativa, que es toda amarilla con algunos bordecitos azules. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? Primera consecuencia de esta secuencia que estamos viendo. No hay identidades definidas. Y eso se refleja en la composición de quienes compiten. Ahora vamos a hablar de eso. ¿Qué quiere decir una identidad definida? En los 60, en los 70, la gente, en su mayoría, en la clase obrera, en su mayoría, decía la vida por Perón. Y lo decía en serio. Uh-huh. Había una gigantesca lucha antidictatorial, donde participaba la izquierda, otros sectores, pero la idea de que peronista, vota peronista, hace lo que Perón dice, yo soy peronista, y se acabó la historia, era una idea muy cercana a la realidad. Nadie da la vida por Cristina. Y eso que Cristina lleva gobernando 14 años. Entonces, aquí hay un primer problema. No hay identidades coaguladas. No hay eventos significativos que construyan un liderazgo de muy largo plazo con una identidad definida de una situación muy concreta. No. Eso ¿dónde lo reflejas? Y en estos cambios violentos. Porque incluso cuando se dice Cristina tiene el conurbano en su mano, hay un 30%. Bueno, yo en otra radio comentaba esto frente a una pregunta similar, donde yo decía, mirá, esa idea de que el peronismo es imbatible en el conurbano de Buenos Aires, que es imbatible en la provincia de Buenos Aires, mentira, ya hemos visto un montón de elecciones donde las perdió, incluso estando en el gobierno. Uh-huh. Perdieron con Alicate, perdieron con Massa, perdieron con Vidal. Y no perdieron con gente que es de ultra izquierda o cosas, pero no perdieron eso. Además, a esta altura del partido, es interesante ver la interna Manes-Santilli, porque Manes alcanza el voto que alcanza gracias a que tiene el aparato histórico del radicalismo del interior de la provincia de Buenos Aires, que uh-huh. es así desde la época de José Camilo Croto, o sea, desde allá de 1918. Entonces, contra eso, ¿qué tiene el PRO? Vos pensás que el PRO no es nada en sentido estricto, el PRO es un rejunte de figuras. Pues bien, el PRO tiene varias intendencias muy importantes del conurbano de bonaerense, no del interior, del conurbano, del territorio peronista. O sea, Grindetti te gobierna Lanús. A ver si nos damos cuenta de lo que eso significa. Entonces, o por ejemplo, 3 de febrero con Valenzuela. Y además son muy consolidadas, o sea, no es que la ganaron ayer y la perdieron, o sea, no es el fenómeno Quilmes y el cocinero, ¿sí? Y no son del norte de la provincia de Buenos Aires, donde casi es lógico, digamos, San Isidro, Vicente López, cosas por el estilo, no. Es el conurbano de Buenos Aires. Pues bien, la cuestión sencilla aquí, ya habías tenido un aviso cuando en el mazazo amarillo del 2017, ¿cómo se llama? Vidal, arañó una excelente elección en La Matanza. ¿Sí? Entonces, este mito, ¿qué te está diciendo? Que acá nadie tiene la catada. Eso tiene que ver con transformaciones sociales muy profundas. Es decir, acá hay una horizontalización de la clase obrera en el sentido negativo de la expresión. La vieja clase obrera era vertical. ¿En qué sentido? Tenía un estructurador, un organizador. No por casualidad, Perón hablaba de del movimiento obrero como la columna vertebral. Ya la misma imagen te dice, acá hay algo que organiza vertebras y te permitía hacer cosas como la toma de fábricas del 64. Es decir, vos te decía, vamos a tomar la fábrica en este orden, y paraban a los 6.000 fábricas en el orden que la CGT decía. En cambio, eso vos acá no lo tenés. ¿Por qué? Porque tenés el crecimiento de una masa muy grande de gente cuya única vinculación es territorialidad, es decir, es una masa de desocupados, semiocupados, gente que transita en el mercado de trabajo muy aleatoriamente, muy precariamente, cuya principal estructura de organización es la territorial, es decir, es el municipio. Entonces, en ese contexto, esa gente depende mucho del Estado. Si el Estado no te da, esa gente no tiene ninguna fidelidad. Es el 2001. Si el Estado te da, entonces vos votás. A ver, ¿cuál es la principal bronca que tienen Grabois y compañía con el gobierno de Alberto y de Cristina? Que con Macri estaban mejor y que están soñando que vuelva Carolina, por Carolina Stanley. Entonces, ahí hay una situación completamente nueva que explica esto de que Juntos por el Cambio haya podido hacer semejante elección en el conurbano. Primera cuestión. Segunda cuestión. Ojo que Juntos por el Cambio no hizo una gran elección, no sacó muchos votos más que en el 2019. Sí, más o menos lo mismo, ¿no? Lo que sucedió es que se desplomó el kirchnerismo. Claro. Y insisto con esto, se desplomó el kirchnerismo, no el peronismo, el kirchnerismo. Esta fue una elección contra Cristina. Y vos pensás, en el 2019, la comparación no necesariamente es válida, pero en el 2019 Alberto recibió más de 12 millones de votos. Ahora no alcanzó a los 7 millones. O sea, en un año perdiste 5 millones de votos. Sí. ¿Esto qué nos está diciendo? Que acá hay un problema, y ese problema se completa en este cuadro que estamos hablando con el tema del abstencionismo. Entonces, acá el 33% del padrón total no fue a votar. Nunca va a votar el 100%. Siempre está, si la elección es muy buena, es 85, 87. Si la elección es más o menos mala, 77. Te votó el 67% de la gente. Eso que significa que hay un 10% que dijo, no voy. Le sumás el 5% de anulados y en blanco, y tenés que el tercer puesto de la elección lo sacó el voto en blanco, nulo, abstención. ¿Eso qué quiere decir? Disculpame que te interrumpa un segundo. No, dale. Cuando vos decís que el voto es contra Cristina, sacaron justamente en todo el país el 31% de votos. ¿No es justamente ese la base de votos que se decía o se dice que aporta Cristina? Es decir, ¿no sería al revés que solamente esos votos fueron del kirchnerismo? Primera cuestión. Si me permiten terminar la idea anterior y ahora vamos a esta. Dale. Está enganchado el fin de esto, del fin del anterior, con esto que me preguntas ahora. Sí. Entonces, lo que hay acá en juego es más bien la ruptura de la grieta por una grieta nueva, que es el que se vayan todos, es decir, la oposición entre la masa de la población y el sistema político, que no logra encauzar la situación. Y eso lo ves en dónde, en el abstencionismo, en el no ir a votar, en el voto en blanco, y lo ves en candidatos que han obtenido buenas elecciones, una buena relativa elección, muy inflada a mi juicio, como el caso de Milei, que Milei no fue votado porque es liberal. Un estudio muestra que 8 de cada 10 votantes de Milei no tienen ni idea de qué es el liberalismo. Claro. No votan porque es antisistema. Claro. Es decir, vamos contra la casta. ¿Sí? Entonces, el punto central allí es que efectivamente hay un clima muy anti. ¿Anti qué? Anti los que están gobernando. Muy parecido a que se vayan todos. Y el que está gobernando es Cristina. No está gobernando Alberto. Como dice el Turco Asís, este es el tercer gobierno de la doctora, ¿no? Encabezado por Alberto Fernández. La elección fue contra Cristina, y te das cuenta por los lugares que se perdieron. Por empezar, vos no hubieras perdido lo que perdiste si no hubieras perdido el conurbano de Buenos Aires. Y conurbano de Buenos Aires lo perdiste porque perdiste lugares donde no tendrías que haber perdido. Pero además, donde ganaste, no sacaste la diferencia que podías que había sacado en otro momento. Claro. Entonces, sí, ahí perdió Cristina. Escúchame, perdió Mayra Mendoza. Mayra Mendoza. Perdió la Anabela Fernández Sagasti por aplastamiento en Mendoza. Perdió, perdieron Tierra del Fuego. Perdieron Chaco con Capitanich, que era el candidato a ser presidente antes que Alberto Fernández. Perdieron Santa Cruz. Entonces, hay un punto en el cual es muy claro que donde está Cristina, el que está allí pierde. Y que Cristina en esta elección fue piantavoto muy claramente. Y que ese 31% se reúne por otra gente. Perdieron Santa Fe. ¿Y quién hizo la campaña en Santa Fe más anticristina? Carolina Lozada, que en todos sus spots eran contra Cristina. Y Carolina Lozada ganó la elección y ganó la interna contra el candidato de Macri y contra el candidato de Larreta. Porque ella, ahora se reprocha todo diciéndole, yo acá la hice sola. ¿Sí? ¿Quién ganó en Córdoba? En Córdoba ganó Juez, que cuando vos lo escuchás hablar, es una especie de Milei cordobés, o sea, es más simpático, no es liberal, y además cuenta buenos chistes, pero digamos, su posición frente al gobierno es más o menos de la misma, y esa cosa anti-casta, anti-sistema político, el propio de Juez. Entonces, cuando vos empezás a ver el componente de qué es lo que se perdió, dónde se perdió, es claramente anti-Cristina. Entonces, esta elección, volviendo a anudar esto con lo anterior, es la cuestión económica, pero también es algo más que eso, que es la pérdida de expectativas vitales. Es decir, la sensación de que esto no va para ningún lado y que acá no hay futuro. No es extraño que un candidato como Milei, que tiene hasta una estética punk, y capture algún sector que dice, acá no hay futuro. ¿Y por qué? Porque esa es la verdad. Vos veas la campaña. ¿Y cuál es el dato elemental de la campaña? De cualquier candidato, incluyendo a la izquierda. El vacío. El vacío absoluto. A ver, ¿cómo me vas a resolver el problema? No te hagas problema porque en el peronismo se garcha. Esta chica Cintia Fernández, eso ya te da el tono de la campaña. La izquierda bailando la cumbia. Vos te das cuenta que el contenido de la campaña es nulo, no hay ninguna idea, no te dicen nada. Los spots el peronista este, ¿cómo se llamaba? El único que se presenta como peronista. Moreno. Son, por la exageración, son, digamos, la quintesencia de lo que fue esta campaña, un delirio. ¿Sí? Ponele, Moreno le pone Perón a tu vida con la música de Maroglio. O sea, es muy bizarro todo. Y nadie te dice, te da dos ideas. Entonces, acá no hay futuro y no hay uno que te lo ofrezca. Y que se vaya toda la mierda, entonces. Y eso fue la elección. ¿Entendés? Uh-huh. Obviamente, ¿qué es lo que le dio el triunfo a Cambiemos, a Juntos por el Cambio? Que vos fijaste hasta qué punto es lavado, que antes se llamaba Juntos por el Cambio. Uno podía objetar, bueno, está bien, Juntos por el Cambio, ¿cuál cambio? ¿Sí? Eso ya entraba en el terreno brumoso de ideología. No te lo digo porque si te lo digo no me votás, como diría el turco. Pero ahora ni siquiera Juntos por el Cambio. ¿Juntos? ¿Para qué? No sé, pero estemos juntos. Entonces, vos te das cuenta que eso no tiene ningún valor. Es con vos. ¿Pero para hacer qué? Es el colo. ¿Qué carajo me importa el color de pelo? ¿Entendés? Ahora, te das cuenta que esta vaciedad de la campaña está mostrando que esta elección es un síntoma muy claro de un agotamiento de un sistema social que no encuentra salida. Claro. Parece que eso es el núcleo que está ahí. Claro, ahora Eduardo, es verdad lo que vos decís, no encontramos salida. Lo de esta campaña sin propuestas, bueno, vos bien lo describiste. Ahora, no hay ni siquiera algo, aunque fuera pequeño, que dice, bueno, Esto hoy es pequeño, pero el día de mañana puede transformarse en una alternativa, porque tienen un plan, porque tienen un proyecto, porque tienen propuestas. Y así ha pasado en muchos países en el mundo, ¿no? Gente que sacaba el 5% en las elecciones, el 3, el 4, pero después crecían y en determinado momento podían hasta llegar a ser poder, qué sé yo, en... Para dar un ejemplo por ahí viejo, Allende en Chile, por decir algo. Pero no se ve nada de eso. O se ve, o hay algo de eso. Porque desde el discurso sí. La izquierda dice que sí. Milei dice que sí. Otros pequeños grupos dicen que sí. Pero desde lo concreto no hay un trabajo de ese tipo. Milei no tiene nada para ofrecer. Es un candidato muy inventado. Sí. Muy fogoneado por los medios, incluso que ahora se lo fogonea de una manera muy sorprendente, entre otras cosas porque metodológicamente hay un problema con el concepto de porcentaje. Ya te voy a explicar por qué. Porque si vos lo me dicen porcentaje, la realidad es una, pero tenés que ver otras cosas. Porque, el concepto de porcentaje es muy engañoso. Milei sacó el 13%, 13,6. Sí, son 230.000 votos. O sea, con eso no movés el amperímetro de nada. No, aparte muy encapsulado acá en la capital, ¿no? Que sí, parece bueno, pero algo ojo, efímero. No se sí. dice nada, pero José Luis Espert sacó 400.000. Lo cual también se explica porque en Provincia de Buenos Aires pesa mucho el voto militar. No por casualidad bajó Centurión, no por casualidad ellos se sacaron fotos con Aldo Rico, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Claro. No es un fenómeno que uno diga, bueno, esto se va para arriba. Por dos razones. No tiene ninguna propuesta más que macanear, porque si Esper dijera lo que decía antes, cuando era periodista, no lo vota nadie. Vamos a echar 2 millones de empleados del Estado. Claro. Entonces sale Milei a decir, no, los planes por ahora no los vamos a tocar. Sí, jodeme. ¿Y cómo vas a bajar el gasto público? ¿Entendés? Además, yo quiero recordarle a la gente, porque la gente parece que, digamos, sobre todo los periodistas de los grandes medios burgueses no tienen memoria, que Álvaro Sogaray fue 16 años consecutivos diputado de la Ciudad de Buenos Aires. Que en las elecciones que ganó Menem, Álvaro Sogaray sacó 8% a nivel nacional, él solo. Y que en Ciudad de Buenos Aires ha sacado elecciones de 13, 14 y 15%. Y que personajes de cuño liberal, de características populares, hemos tenido a los pavotes. Pensemos en Adelina Adelcio de Vigola y su famoso socialismo de las pelotas. Claro. Entonces, entonces no es un fenómeno que numéricamente uno se pueda asustar, pero además no es un fenómeno que pueda darle una perspectiva, salvo que adopte la beta más milesiana. Y la beta más milesiana es la beta más fascistoide. Claro. Ojo con esa línea, porque esa línea nos lleva a Bolsonaro. Uh-huh. ¿Sí? De alguna manera, el voto bolsonarista, que no es el de Espert, es una parte del voto Milei. Por ahora no alcanza volumen y no tiene salida, no tiene una posibilidad de proyecto, salvo que la Argentina efectivamente vaya hacia una bolsonarización como resultado de esta crisis y de esta descomposición, lo cual no es imposible, no es imposible, no es la perspectiva actual. Otra cosa, porque Cambiemos hasta ahora actúa como colchón de todo eso, ¿no? El voto a López Murphy no se puede sumar. El voto a López Murphy es un voto viejo radical. Es el voto del viejo antipersonalismo que viene de la época de Marcelo Don Cuatro de Real. En cambio, el voto de Milei es otra cosa. Ahora, en la izquierda, ¿cuál es el problema de la izquierda? Y es muy sencillo, sacá dos cuentas. 2013, paso 2013, diputados. El FIT, sumado con el MST, que antes no estaba, se puede hacer el FIT, te da 1.100.000 votos. Paso 2017, otra vez, diputados. Ahora tenés el FIT, por un lado, y el junto, ¿cómo se llama? Izquierda al Frente por el Socialismo, que era MST más Izquierda Socialista, no más. Tenés que partir eso para poder sumar la unidad FITU. Entonces calculá más o menos que el MST en 2/3 del voto de Nuevo Más, y cuando sumás FIT más lo que calculás del MST, queda más o menos 1.100.000 votos. ¿Cuánto sacó el FITU en las últimas elecciones? O sea, el domingo, 1.100.000. no llegó a 1.100.000, le sumás política obrera y te da 1.100.000. ¿Qué quiere decir esto? Porque ahí se está macaneando con que la izquierda salió tercera porque sacó 7,4% y sacaron 1.500.000 de votos. Mentira, cuando vos vas a la aplicación electoral y sumás localidad por ¿cómo se llama? Provincia por provincia, te da eso. Lo que pasa es que el diario que hizo ese planteo sumó todo lo que suena de izquierda, sumó Castel, sumó ¿cómo se llama? Zamora y cosas por el estilo. En realidad, el Fitu sacó, junto con Político Obrero, 1.100.000 votos. Ciento y moneda sacó Castañeira. ¿Qué quiere decir? Que eso, que hace una década que el Fitu está encapsulado en sí mismo. Que no sale de ahí. Es lo que tiene. Se habla a sí mismo, actúa sobre sí mismo y es inmune a la coyuntura. ¿Qué quiere decir? Si la economía está bien, más o menos como el 2013, al Fitu le saca 1.000.000 de votos. Si la economía está para la mierda, como ahora, saca 1.000.000 de votos. Es decir, hay un problema que tiene que ver con esto que vimos en la campaña. No hay un proyecto. El viejo Néstor Vicente, en la campaña que le ganó la interna a Zamora... La de Izquierda Unida, dijo, bueno, lo que pasa es que la izquierda tiene que volver a enamorar. Pero ¿cómo vas a enamorar a alguien si no le prometes un futuro? No sé, el que vos quieras, vamos a ser una pareja liberal con un montón de posibilidades, vamos a llegar a viejos viajando por el mundo y no vamos a tener hijos. Vamos a casarnos, vamos a tener 40 hijos y vamos a ser felices. No, el que vos quieras, pero un futuro tenés que imaginar, si no, ¿por qué? Bueno, acá no hay futuro para esta izquierda, porque esta izquierda no le ofrece un futuro a nadie. Vamos juntos con la juventud, ¿para dónde? Vamos a defender los derechos LGTB. ¿A cuánta gente le importa eso? El fracaso más estrepitoso de eso fue Castañeda. La cantidad de plata que han puesto en publicidad, la adaptación al discurso. ¿Y qué sacó? Lo mismo que sacaba el Nuevo Más en el 2013. Está muy claro. Eduardo, ¿sabes qué? Se nos acabó el tiempo. No sé si en un minuto querés hacer algún cierre que te haya faltado. Y si no, bueno, lo seguimos en otro momento como siempre. No, básicamente agradecerles el llamado y creo que están haciendo un proyecto, tenemos un proyecto. Vamos a trabajar sobre eso de acá, digamos, no a las próximas elecciones, sino de acá a la coyuntura que se viene. Y creo que es la hora de empezar a pensar en Argentina 2050. Un proyecto para reconstruir el país en los próximos 20 años. Está muy claro. Bueno, yo te agradezco muchísimo esta comunicación, Eduardo, como siempre. Y te mando un abrazo grande. Un abrazo grande. Perdón, cuando hablamos de proyecto es dentro de Razón y Revolución, ¿no? Para que los oyentes lo tengan claro. Razón y Revolución, pero va a ser un poco más amplio. Vamos a convocar a más gente. Está muy claro. Un abrazo grande. Un abrazo grande a todos. Gracias. Hablábamos con Eduardo Sartelli. Como siempre, muy interesante sus charlas. Y bueno, nos dejó ahí pensando porque nos tiró esto de un proyecto que van a encarar ellos. No solo dijo desde Razón y Revolución, sino que va a ser un proyecto más amplio. Bueno, estamos teniendo muchas voces y muchas opiniones. Creo que de todas puede salir alguna síntesis, ¿no? Es decir, hemos escuchado gente del oficialismo, de diferentes sectores de la oposición y analistas, sociólogos, y creo que de todo esto podemos sacar algunas conclusiones. Y uno se va de novio con la vida, desterrando una muerte solitaria, pues sabe que a la vuelta de la esquina hay gente que es así, tan necesaria. Los locos de Buenos Aires. Bueno, ¿qué tal, Camilo? ¿Cómo estás? Muy bien, muy bien. Bueno, dimos un panorama más o menos de varias miradas, ¿no? Sobre las elecciones, lo escuchamos a Sartelli, a Diego Raus, También los audios que habíamos conseguido, el que nos mandó Gabriel, el de que da la opinión sobre la interna, sobre el gobierno, sobre lo que piensan en el gobierno que fue derrotado. Bueno, Solano, que lo vi demasiado eufórico, a mi juicio. Sí. Larreta, que ahí mostraba que va a ser presidente, ¿no? O que quiere, perdón, que va a ser, no, que quiere ser presidente. Y bueno, y como siempre, una joya hablar con Diego Raus, que te da todo este esquema de la sociología y que agregó ahí algunos elementos. Y por supuesto, Eduardo Sartelli, que uno siempre se queda corto, ¿no? Necesitaría un programa más largo para seguir hablando con Eduardo. Sí. Bueno, una cosita antes de ir a los números de coronavirus, porque existe todavía el coronavirus. Todavía está, no desapareció espontáneamente. Y se muere gente, lamentablemente, también. Bueno, una cosita. Este domingo, el 19, tenemos Buenos Aires Celebra, ¿eh? Sí. Buenos Aires Celebra en Avenida de Mayo y Chacabuco. Ahí es el epicentro, así que hay que ir con el tapabocas, ¿no? Sí. O con el barbijo. Y bueno, ahí va a haber stands de diferentes países, esto que se dejó de hacer durante la pandemia, ¿no? Que volvió ahora en septiembre. Bueno, Camilo, dame los números. Antes que nada, aclarar que los números, como siempre lo hacemos, son exclusivamente de la ciudad de Buenos Aires. Estos números que ya venimos mencionando hace muchas semanas, hace ya meses, aproximadamente unos 3 meses ya, vienen bajando y son cada vez más alentadores, podríamos decir, ¿no? Los números que vamos a dar hoy son un promedio de los últimos 7 días, de los últimos 7 reportes diarios que dan una idea de cuál es la situación, digamos, en la cual está la ciudad de Buenos Aires, ¿no? En lo que respecta a casos, a ocupación de camas de terapia intensiva, fallecidos, test realizados y demás. Esta última baja, en esta última semana comparada con la que dimos la semana pasada, fue muy grande, porque pasamos de 275 casos diarios a 192. Estamos hablando de entre un 25 y un 30% de disminución de los casos diarios. Y bueno, dirán que tal vez hicieron menos test por cuestión de elecciones y demás. No, los test están dentro del promedio. En esta última semana se hicieron aproximadamente unos 18.000 test diarios. Siempre hablamos de un promedio entre 17 o 18.000 y 22.000, 23.000. Siempre rondando por ese número. Para lo cual, la positividad también disminuyó y es un 2,5 la positividad diaria. Yendo a los números más complicados, en lo que respecta a ocupación de camas de terapia intensiva, hay 64 ocupadas en el sistema público sobre 600, lo cual es un 10,6% de ocupación. Y en el sector privado hay 250 ocupadas sobre 1.222, lo cual significa un 20,4% de ocupación. En ambos casos, récord, podríamos decir, de desocupación de camas de terapia intensiva por COVID. Entró la Delta, suponemos que ya está circulando comunitariamente, todavía esto no disparó los casos, y mucho menos, si no dispara los casos, mucho menos va a disparar los números de enfermos, digamos, que entran en terapia intensiva por COVID. Y finalmente, el número de fallecidos también en esta última semana bajó, y el promedio es de 4 fallecidos diarios, ¿no? Veníamos la semana pasada de 6. Este número, vamos a suponemos que seguirá bajando a medida que pasa el tiempo. Y como dijimos, mientras no suban los casos ante la circulación de la Delta, digamos, no va a influir, mejor dicho, en terapia intensiva y mucho menos en fallecidos. En total se hicieron ya en la ciudad de Buenos Aires 5.762.604 test de coronavirus. Aclaramos, lo dijimos la semana pasada, todo aquel que tenga alguna duda, que tenga algún síntoma, hacer que sea un detectar, es bastante sencillo el trámite, pueden hacerse un hisopado y se pueden sacar la duda, ¿no? Ya con tener un síntoma, les van a hacer el test el, el de antígenos para tener un resultado rápido, a ver si tienen o no el virus, y si no, les hacen el PCR, que eso tardan unas 12 horas o un día tardan en dar el resultado, pero también lo tienen, todos lo tenemos, podríamos decir, digamos, a disposición en caso de tener alguna sospecha o de tener algún contacto estrecho y demás, ¿no? Es muy importante que sigamos haciéndonos los test necesarios para evitar que circule el virus. Y por supuesto vacunarse. Desde que se comenzó a vacunar en la Ciudad de Buenos Aires se dieron 2.243.944 primeras dosis y 1.665.266 segundas dosis, lo cual significa que un 72,95% de los residentes de la ciudad recibimos al menos una dosis y un 54,14% recibieron las dos dosis. Comparándolo con los números que vimos la semana pasada, no los tengo acá, sí, acá los tengo a mano. Hay un crecimiento, veníamos de un 72 y un 50, así que hay un crecimiento de aproximadamente unas 60.000, 70.000 segundas dosis que se dieron como número a destacar, ¿no? Y a nivel nacional se dieron 28.779.514 primeras dosis y 18.524.049 segundas dosis, lo cual significa un 63,42% que recibimos una dosis y un 40,82% que recibieron ambas dosis. Si comparamos este número con el de la semana pasada, casi 2 millones de segundas dosis se dieron en solamente una semana, lo cual fue un récord absoluto a nivel nacional, ¿no? Dejamos, digamos, a consideración del oyente a qué puede, claro, que especulen a qué se puede llegar a deber, ¿no? A la vez, tengamos en cuenta que en estas últimas semanas, en estas últimas dos o tres semanas, no entraron muchas vacunas. Entró un cargamento hace ya más de 15 días de AstraZeneca y hace ya tres semanas entró de Sinopharm. Y la semana pasada entraron vacunas de Pfizer y no recuerdo si se me están quedando de Moderna por ahí alguna, algún cargamento que entró. Así que hayan aumentado en estas últimas semanas, sobre todo en esta última semana, que hayan aumentado la vacunación y que se hayan dado 2 millones de segundas dosis solamente, significa que había un par de vacunitas guardadas. ¿Qué? Solamente eso. Esto es una cuestión lógica de entró esto y vacunamos con más de lo que entró. Entonces ya tenías de antes. Simplemente eso. ¿Están ya los números de esto? Esos son los números de COVID, de vacunación. Cualquier duda se pueden comunicar con nosotros, pregúntenos, porque podemos aclarar todas las fuentes que tenemos, son todas fuentes oficiales, Ministerio de Salud de Nación, Ministerio de Salud de la Ciudad de Buenos Aires y el INDEC. Así que todos los datos los sacamos de esas fuentes. Cualquier duda que tengan se pueden comunicar con nosotros. Puede ser a través de Twitter, @loslocoslatribu, nos pueden mandar un tweet, nos dejan un like, nos siguen. También puede ser por Facebook, Los Locos de Buenos Aires, nos ponen el buscador, ahí les vamos a aparecer muy rápido. Y también por mail, loslocosdebuenosaires@yahoo.com.ar, nos pueden mandar un mail ahí. Y nos pueden seguir en nuestro canal de YouTube, que todas las notas que escuchan, todos los programas, las van a poder volver a escuchar ahí. Que se suscriban también. Claro, que se suscriban también, así cada vez que vamos teniendo una nota nueva, ahí repetimos los programas y tenemos todo lo que sucede en el programa, va a estar volcado ahí. Así que lo pueden revivir en caso de que tengan ganas de escucharlo de nuevo. Y si se lo perdieron, pueden ir ahí y van a encontrar siempre siempre los últimos programas y todos los programas que hacemos de Los Locos. Una cosita por esto que decía. ¿Vos pensás que el tema de la vacunación incidió en las elecciones? Porque si incidió en contra, ¿no? Totalmente, sí. No creo que pueda incidir a favor. Es más, no escuché nadie que diga el plan de vacunación fue un muy buen plan de vacunación. Sí, yo no escuché así gente. Escuché gente que tenía bronca, que iba a votar en contra por el ajuste, sobre todo muchos jubilados, ¿viste? Que sí. El ajuste a los jubilados. por los cierres de comercio, sí, por todo eso sí escuché gente que iba a votar, pero por el tema vacuna, solo esos comentarios de, bueno, del vacunatorio VIP, claro, de que se podían haber traído las vacunas antes y no se trajeron, eso sí, de eso sí, pero a favor, que qué bueno, claro, que pidieron las vacunas ahora, votémoslo, no. No, de eso me parece que no, para nada. A la vez, creo que tal vez la vacunación, o digamos como crítica al sistema de vacunación, me parece que algo más que se sumó a todo el resto de las cuestiones, ¿no? Uh-huh. Lo mismo decían con la foto, porque hay mucho peronista, mucho kirchnerista acá en la Ciudad de Buenos Aires, que leo y que he escuchado también, que le atribuyen a Clarín o a La Nación el hecho de que se filtró la foto del cumpleaños de Fabiola y de que por eso perdieron una elección. Y me parece que es algo muy pequeño dentro de una enorme, de unos muy largos 2 años en los cuales la gran mayoría de la gente, de las clases más bajas a clases medias, la pasaron realmente muy mal. Económicamente, hablando en lo que respecta a salud también, jubilados, ni hablar, jubilados que se hayan atendido por PAMI en estos últimos años, también no creo que vayan con ganas a decir, no, mira qué bien que está funcionando esto, les voy a poner votito de confianza. Uh-huh. A ver, me parece que todas estas variantes que se manejan, que son tal vez las más mediáticas, sobre todo el vacunatorio VIP, me parece que son algo más que se acumula a una bola de ajustes, podríamos decir, que son lo que más le termina llegando a, lo que más le termina pegando a la gente, al ciudadano, porque es lo que, al fin y al cabo, más allá de lo que suceda mediáticamente o de lo que se hable y demás, es con lo que convive todos los días. Bueno, ¿tenés algo de cine? Tenemos, sí. Tenemos algo, una pequeña recomendación que va a arrancar en el día de mañana el Festival de Cine Alemán, que el año pasado habíamos hablado porque tuvieron que readaptarse y realizaron una versión online que funcionó muy bien, que tuvo algunas propuestas gratuitas, que como siempre tiene propuestas muy variadas desde documentales, ficciones, largometrajes, hay inclusive cortos estudiantiles, ¿no? Cortos que se realizan en escuelas alemanas del país. Y toda esa, digamos, todo ese catálogo que el año pasado fue, fue proyectado, entre comillas, virtualmente, este año va a ser proyectado presencialmente entre mañana, jueves 16, hasta el miércoles de la semana que viene. Durante todos estos días van a tener distintas opciones para disfrutar. Sobre todo, una pequeña recomendación que haría es ver la competencia de cortometrajes, porque uno siempre se encuentra con mucho más trabajo, podríamos decir, a pulmón tal vez, y no tantas grandes producciones tal vez, ¿no? Va a ser una semana en la cual van a poder ver películas que no están en cartelera, que probablemente no lo estén durante un buen tiempo, así que recomendaría que se acerquen al shopping de Recoleta. Hay un cine ahí, el Cinépolis, va a estar proyectando estas películas, y tanto por la página de Cinépolis como también por la boletería del mismo cine van a poder conseguir las entradas, van a poder consultar la oferta, el catálogo que hay y los horarios que hay de cada una de las películas, así como también lo pueden consultar online, y van a disfrutar de muy buen cine durante 7 días, y un cine que no van a poder ver durante el resto del año, ¿no? Es una muy linda oportunidad y es muy lindo que de a poquito también los festivales vuelvan a ser presenciales, ¿no? Creo que este es el primero que vamos a tener 100% presencial en la Ciudad de Buenos Aires después de un largo tiempo. Esperemos que siga así y que sea el primero que estemos presentando de muchos, ¿no? Uh-huh. Que no sea necesario volver a la virtualidad. Bueno, Camilo, ¿listo? Estamos con todo, sí. Bueno, yo voy a agregar una cosita, que hay muchos problemas, o han tenido, perdón, han tenido muchos problemas en el día de ayer, martes, los residentes médicos que quisieron dar el examen para ver qué médicos entran a las residencias. Bueno, hubo inclusive algunos se movilizaron al Ministerio de Salud, se les caía la página, no pudieron dar muchos el examen que lo querían dar, es decir, un quilombo en un lugar que hoy es muy sensible, justamente los médicos, ¿no? De cualquier forma, yo hoy leí que el Ministerio de Salud había dicho que todo era normal. Yo vi a muchos médicos protestar por esto, así que me parece que no es normal, pero esperemos que se solucione. Eso nada más, que es uno de los tantos conflictos que hacen al bienestar nuestro, porque si rinden y dan examen los médicos y entran médicos residentes que no deberían entrar, vamos a tener problemas los que nos atendamos. Y si se caen las páginas y no se dan los exámenes normalmente, creo que es un problema, y un problema serio, y este Ministerio de Salud sabemos que es un desastre. Yo no les creo el comunicado que han dado. Bueno, nos vamos, se nos acabó el tiempo. Lola Kovács, Superluna. Esto nos mandaron, esto nos vamos escuchando. Salió en la TV que hoy es Superluna, rosa a mis 10. Desde acá no llego a ver, pero hay luz en tu casa, como se ve. Buenos Aires, 30 años.